Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Pues nosotros bien, aquí estamos los de Mundofonías. En estos días de cambio de año os deseamos lo mejor para 2021, que sea un año pues un poco más amable que 2020 para todos. Y en esta edición vamos a centrarnos en artistas de la península ibérica. Se está produciendo un montón de música, como por ejemplo la que habría esta edición. Era el grupo Tundra, desde Logroño, desde La Rioja, con su tercer disco llamado Voces del Desarraigo, Músicas de la España Vaciada. Os preguntaréis tal vez por qué, pues porque hay bastantes zonas en España, por ejemplo la zona donde están ellos y todo lo que es la Serranía Celtibérica, que abarca varias provincias de diferentes comunidades autónomas, que es una de las zonas más despobladas de Europa. De hecho, la conocen como la Laponia del Sur, así que os podéis hacer una idea del motivo de este título. Pues es el tercer disco de este grupo de que hemos elegido esta pieza, Entrante al Boguero, compuesta por un amigo del grupo, Miguel Nava, en la que el albogue, un instrumento de viento hecho con un cuerno, dialoga con su hermana vasca, la alboca. Curiosos nombres que remiten además a las tradiciones árabes con ese instrumento llamado al-buk, del cual parece que vienen estas denominaciones para los instrumentos citados del albogue y la alboca. Pues bien, en este grupo Tundra hay un artista que ha sido una figura relevante en el folk madrileño, curiosamente, así que se ha trasladado de Madrid a La Rioja, por lo menos artísticamente, como es Rafael Martín, es el que toca la zanfona y la niquelarpa en este grupo Tundra, y durante muchos años ha sido conocido, aparte de sus discos en solitario, por formar parte del grupo La Musgaña, uno de los grupos veteranos y clásicos del folk madrileño, al cual vamos a escuchar, ya no con Rafa Martín, sino con la actual formación, que después os contaremos, en su último disco titulado Raitán, con la pieza que le da título y con la colaboración, en este caso, de un saxofonista jazzero, como es Lorenzo Azcona. Pues aquí teníamos a La Musgaña, proyecto que ya lleva 30 y pico años en funcionamiento y un montón de discos. El último de ellos es este que hemos escuchado, Raitán, con la pieza que le da título. Esta formación tenía su fundamento en ese trío de personajes, Enrique Almendros, Carlos Beceiro y Jaime Muñoz, Enrique Almendros hace años, como sabéis, sufrió una enfermedad que le mantiene alejado de la práctica musical, y la Musgaña han continuado a veces simplemente en su núcleo duro con Carlos Beceiro, Jaime Muñoz y otras con otros artistas, formaciones y experiencias. Últimamente se ha consolidado este nuevo formato en trío, incorporando también la colaboración de Luis Antonio Pedraza, cantando cuando hace falta cantar y luego también tocando instrumentos como por ejemplo la gaita charra, esa flauta de tres agujeros con su tamboril. Precisamente escucharemos a ese artista que ha mencionado Juan Antonio, a Luis Antonio Pedraza, cantante e instrumentista de bastantes instrumentos diferentes, y este disco es Fierro, que lo firma él como Pedraza acabado en exclamación. Incluye piezas como este charro que hemos elegido, del que dice que es extraído del subsuelo de Tábara en Zamora con la ayuda de una informante de identidad anónima. En esta pieza, llamada Era de Latón, él toca la flauta pastoril de tres agujeros y el salterio y canta. Y la percusión, compuesta por carcabas y panderos, la pone Luis Delgado. Era de latón, latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Si quieres que te cante, dame confites, que ya se me acabaron los que me diste. Si quieres que te cante, dame confites, que ya se me acabaron los que me diste. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Na morena, viernes y sábado salada, ya está el pajarito en la jaula. Dices que no me quieres, ya me has querido, váyase lo ganado por lo perdido. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Era de latón, de latón, de latonera, era de la tona caldera de mi abuela. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y está en la torre. Dices que no me quieres porque soy pobre, más pobre es la cigüeña y está en la torre. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana llena de gente? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si tienes la ventana llena de gente? Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Era de latón, de latón, de latonera, era de latón la caldera de mi abuela. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. bellas verbas, algo que cantaré, mira nena, algo que cantaré. Un amor a la cova, aténdeme ven, mira nena, aténdeme ven. Isto pasa una rosa, tal como escoité, mira nena, tal como escoité. Pete a base ven, mira nena, pete a base ven. Camiño da Ribeira, el fumo que mirei, mira nena, el fumo que mirei. Cun peite de ouro, cabelos de mel, mira nena, cabelos de mel. Camiño a cova, eu non atopei, mira nena, eu non atopei. Guardaba un tesouro, eu iso non cho sei, mira nena, eu iso non cho sei. Achei unha caveira, a moura morreu, mira nena, a moura morreu. Continuamos por territorios ibéricos en esta edición de Mundofonías que se va a fundamentar en las músicas de estas tierras. En este caso nos trasladamos al noroeste. Un poco los sonidos anteriores nos guiaban en esa dirección, pero ahora vamos ya hacia el extremo noroeste peninsular, como es Galicia, con este grupo llamado De Quen Ves Sendo, con su último disco Canto das Xacias. Eso de Quen Ves Sendo, así escrito todo junto con dos S, parece una palabra muy complicada. En realidad, es que no es una palabra, son varias comprimidas en una. ¿De quién ves sendo? Es una expresión que en gallego sería literalmente ¿de quién vienes siendo? Lo que podríamos traducir al castellano como ¿y tú de quién eres? Como decían los no me pises que llevo chanclas. Bueno, pues aquí teníamos a ¿De quién ves sendo? Y esta pieza que forma parte de su primer disco, un tema titulado Camiño a Fonte, con la colaboración de Víctor Iglesias y Nani García, de un grupo que tiene entre sus componentes, por ejemplo, a Vieito Romero. Muchos pensaréis, Vieito Romero, claro, el del Luar na Lubre. Bueno, no exactamente, porque es el hijo, es Vieito Romero Dieguez, más jovencito. Este chico nació en Coruña en 1998, y junto con Irene Cerqueiro, Pablo Rosales, Natael Regueiro, Miguel Ocampo y Miguel Rosales, forma este grupo De Quen Ves Sendo, que acaba de sonar aquí en Mundofonías. Pues precisamente escucharemos ahora a Luar na Lubre, el grupo del padre de este artista del que estábamos hablando. Y el último disco de su grupo de Luar na Lubre es Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Vieiras son esas conchas que se comen y también se tocan como percusión una contra otra. Y es el símbolo de los peregrinos y el símbolo del Camino de Santiago en todos los lugares por donde pasa. En muchos sitios hay una escultura o un grabado de una vieira para indicar que por ahí pasa el Camino de Santiago. Y un vieiro es un camino. Así que este disco doble de Luar na Lubre está dedicado a historias de peregrinos. La pieza que hemos elegido es La Gran Chanson. Thank you. Pues hemos seguido aquí Mundofonías dedicado a músicas ibéricas con la música de los gallegos Luarna Lubre, dentro de su disco Vieiras e Vieiros, Historias de Peregrinos. Pues continuamos con estos vieiros, con estos caminos enlazados de los artistas. Si hemos recorrido una pequeña saga familiar con Víctor Romero hijo, Víctor Romero padre, con estos dos grupos, pues ahora vamos a escuchar a una artista portuguesa que durante bastantes años, bueno, unos cuantos por lo menos, fue la voz cantante de este grupo, Luarna Lubre. Ella es Sara Vidal, conocida también por su carrera en solitario, por su actividad también de impulso y activismo en la música portuguesa, también gallega cuando estuvo por allí, su participación en diversos proyectos, Contracorrente, A Presença das Formigas, etcétera, etcétera, y por fin edita su primer disco en solitario. Se titula Matriz. Já os galos cantam, meu marido vai, vai deixar a rosa deixai. Já os galos cantam, meu marido vai, vai deixar a rosa deixai. Uma mãe que tens, vem mamã chamar, as dores são tantas, estão a acabar. Uma mãe que tens, vem mamã chamar, as dores são tantas, estão a acabar. Levante-se, minha mãe, deixe o bom dormir, que a sua nora tem dores de partir. Levante-se, minha mãe, deixe o bom dormir, que a sua nora tem dores de partir. Que parta, parta quem quiser, arrebente ela mais o que vier. Que parta, parta quem quiser, arrebente ela mais o que vier. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha mãe não está, foi para a Romaria. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha mãe não está, foi para a Romaria. Uma irmã que tens, vai-me lá chamar, as dores são tantas, estão a acabar. Uma irmã que tens, vai-me lá chamar, as dores são tantas, estão a acabar. Levanta-te, oh mana, deixa o bom dormir, a tua cunhada tem dores de partir. Levanta-te, oh mana, deixa o bom dormir, a tua cunhada tem dores de partir. Que parta, parta o varão, arrebente ela pelo coração. Que parta, parta o varão, arrebente ela pelo coração. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha irmã não está, foi para a Romaria. Juro-te, ó Rosa, a Virgem Maria, minha irmã não está, foi para a Romaria. Mãe que tenho, vai-me lá chamar, as dores são tantas, estou a acabar. Uma mãe que tenho, vai-me lá chamar, as dores são tantas, estou a acabar. Levante-se, minha sogra, deixe o bom dormir, que a sua filha tem dores de partir. Levante-se, minha sogra, deixe o bom dormir, que a sua filha tem dores de partir. Espera aí, meu genro, espera um bocadinho, bocado, até que eu vá buscar meu pobre calçado. Espera aí, meu genro, espera um bocadinho, até que eu vá buscar o meu chalinho. Ó pastor da serra, guardando o seu gado, que toque é aquele que é toque do brando? Foi uma pobre rosa que morreu de parto, cunhada e sogra não lhe deram trato. A filha que tens, casa bem casada, nunca fica entre sogra e cunhada. A filha que tens, cuida tu bem dela. Eu tinha só uma e fiquei sem ela. Escuchábamos a Sara Vidal, esta artista portuguesa, con su disco en solitario. Es su primer disco en solitario, aunque, como comentábamos, es una artista de larga trayectoria. Esta pieza era Xa os galos cantan, ya cantan los gallos. Bueno, en realidad tiene dos títulos, A Rosa, y también se conocen con los primeros versos que se cantan, Xa os galos cantan, como decíamos. Viene de la zona de Ribatejo, en Portugal, concretamente de Fazendas de Almeirim. Junto con Sara Vidal a la voz teníamos el violín de Manuel Mayo y el contrabajo de José Fidalgo. También de Portugal llega el siguiente disco, Sinfonía da Liberdade, Sinfonía de la Libertad, subtitulado Sobreviviremos. Es un disco que grabaron antes de la pandemia y posiblemente habría sido un poco difícil hacerlo después, porque es un disco, digamos, bastante coral. Hay cuatro artistas principales: André Santos, guitarrista y compositor; Amélia Muge, cantante, compositora y letrista, en este caso de todos los textos; Ana Tomás, la cantante lírica que escucharemos; y Pedro Figueiredo, también compositor y director de la Orquesta de Cámara Ágora. Es un disco dedicado para os que camiñan seriamente despoxados dos seus direitos e haberes, para aquellos que andan gravemente despojados de sus derechos y bienes. Y hemos elegido la parte final del movimiento 5, que es en la que escucharemos a Amélia Muge no solo narrando, que es lo que hace principalmente en el disco, sino también cantando, junto con Ana Tomás, que es la voz lírica, como decíamos.

picado en el alma, cómo me duele que vengo de regar el romero oloroso con el agua serena del pozo. Pues hemos continuado con más música ibérica, con más novedades discográficas, que es en lo que consiste esta edición de Mundofonías, con discos recién salidos del horno, como este que nos trae Eliseo Parra, también una de las figuras importantes, señeras, veteranas y reconocidas del folk de territorios ibéricos. Aquí tenemos un nuevo disco, se llama Cantar y Batir, un disco, este sí, grabado ya en estos tiempos de pandemia y por lo tanto pues también reduplicándose a sí mismo con sus voces y sus percusiones en piezas como esta que hemos oído, que él titula Pena Parda y que es una alusión a Peña Parda, que es esa localidad de Salamanca famosa por ser una de las que ha retenido y divulgado también ese curioso instrumento que es el pandero cuadrado, el pandero de Peña Parda. En el libreto del disco, Eliseo evoca sus primeros viajes a esa localidad, viendo cómo esas mujeres tocaban el pandero con esa fuerza y cantando maravillosamente piezas en ritmos como los que hemos escuchado, ajechao, sorteao, corrido y brincao. Eliseo Parra, como digo, su disco Cantar y Batir. De Salamanca nos vamos hasta el Mediterráneo para escuchar a APA, ese maestro del candestil, ese estilo de música popular que se caracteriza por tener letras que se crean en ese mismo momento. Letras que va improvisando un versaor, el que hace los versos, y que le dice al oído al cantaor, que es el que interpreta esas letras. Pero en este caso tenemos una grabación hecha en escenario y además con una banda sinfónica, la del Casino Musical de Godella, que es el municipio o la ciudad de APA, de Josep Aparicio. Y este disco es una especie de homenaje a él, en el que todos los músicos de la banda se ponen al servicio de su voz. Vamos a escuchar una de las piezas, My Mess, Nunca Más, una pieza contra la violencia hacia las mujeres. Thank you. es como un obsequio. Paciència. Sols veiem el bagatge de la violència. Com res no diu, quina mena de company sempre agressiu. De la dona agredida el testimoni els diu que això no és vida ni matrimoni i que aquest pacte mai no pot passar a ser en el maltracte. Precioses dels agressors, tot innocència, suporten amb el calvari amb impotència. Així la realitat queda explicada, un cap d'esperança la vol canviar. Oíamos a Josep Aparicio APA junto con Tatiana Prades, artista invitada en esta pieza Mai Més, dentro del disco APA Cançons a Banda, canciones con banda, con la banda del Casino Musical de Godella, del pueblo de donde es él, de donde es APA. Y era una pieza con letra de Josemi Sánchez, que suele ser además el versaor con el que colabora APA en muchas ocasiones y que, como decíamos, cuando se hace de la manera tradicional, popular, en las albaes, por ejemplo, esos cantos que se van haciendo por la calle, dedicándolos a diferentes personas o eventos, esas letras se van haciendo improvisadamente en el momento. El disco de APA, Cançons a Banda, que también es un juego de palabra con las bandas de música, una tradición muy asentada en el país valenciano, desde donde viene, y también con el arroz a banda, un plato bien rico también de esa procedencia. No sé si entrará, aquí está azotando la tormenta Bella, llegadas de las Islas Británicas, según dicen los meteorólogos, en el momento de hacer este programa aquí a la península ibérica. Igual en algún momento habéis oído alguna vibración de cómo azota nuestras ventanas. Y precisamente nosotros, desafiantes hacia esos territorios musicales, viajamos, porque vamos a hablar de una leyenda de los ataques e incursiones vikingas, por ejemplo, en el sur de Irlanda, allá por el siglo X, nada menos, la mítica batalla de Dunmore, The Battle of Dunmore, es como se llama esta pieza. Efectivamente, este programa está dedicado a músicas ibéricas, y aunque hagamos esta referencia a Irlanda, y aunque también oigamos aquí la voz de un colaborador de este disco, que ahora presentaremos, como es el escocés Adam O'Brien, pues efectivamente, es gente de la península ibérica la que nos trae esta música. La Mosquera Celtic Band, liderada por Fernando Mosquera, gaitero, y no solo gaitero, la verdad es que si veis la lista de instrumentos que toca aquí, es impresionante en cada uno de los temas. Aquí, por ejemplo, toca diversas flautas, irlandesas, escandinavas, la gaita irlandesa, la gaida búlgara, el cuerno vikingo, la trompa numantina y diversas percusiones, también programación, en fin, pues muchas cosas. Este artista, Fernando Mosquera, que lidera este proyecto de Mosquera Celtic Band, procede de Toledo y por allí está instalado. Pero estos sabores atlánticos, digamos, le vienen de familia. Su familia es de origen gallego. De hecho, su disco se titula Terra, es decir, tierra en gallego, y es precisamente con el que vamos a despedir esta edición ibérica de Mundofonías, que os hemos presentado, como siempre, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 51 emisoras que difunden Mundofonías por buena parte del universo. Recordad nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y también, por supuesto, en nuestra página web con todas las informaciones, los títulos de las canciones, etcétera, etcétera, mundofonias.com. De nuevo, os deseamos todo lo mejor para el 2021 y os dejamos ya con la música de la Mosquera Celtic Band. ¡Salud! Thank you. attempt, we shall die.